más a la oscuridad. No temas a la adversidad. Ellas están, las fronteras que a ti niegan tu paz. Canta el viento, destellos del mar, luces del cielo, es la libertad. Molino del tiempo, molino cantor, que escribes poemas. Adiós. Ríos y a ti en el corazón.